panel central que no de centro. Y estoy seguro de que lo disfrutaréis mucho porque, bueno, la obra de Carlos es una obra volcada absolutamente a defender la libertad, y en un foro de liberales, pues esto no solo es muy valioso, sino que es muy reconfortante. Por tanto, tanto de la mano de María, que va a conducir el acto, como las reflexiones que desde luego nos trasladará Carlos con la brillantez habitual, pues estoy seguro de que os van a gustar mucho y de que vais a disfrutar bastante. Pues nada más y ya podemos empezar con el acto. Buenos días a todos. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a Juan Ramón Rayo que me haya dado la oportunidad, que yo creo que poca gente tiene, de homenajear al maestro de uno, ¿no? Y es una ocasión que no sé si volveré a tener, y por eso quiero sobre todo expresar mi agradecimiento. Como el protagonista es el profesor Rodríguez Brown, me voy a limitar exclusivamente a introducir quién es, qué hace aquí, qué ha escrito, sobre todo qué hace aquí. Parafraseando a los maestros Lelutier, Carlos Rodríguez Brown era un pobre desgraciado que llegó a España después de haber comenzado ya su carrera como economista en Argentina. Llegó ya con familia, dispuesto a... Se encontró en la Facultad de Económicas con un señor liberal, raro, que se llamaba Pedro Schwarz, que fue su maestro, y que le guió. Yo creo que iniciaron un camino juntos todo el departamento, un camino, digamos, hacia la senda del liberalismo español, que empezaron siendo cuatro gatos que cabían en un mini, y ahora, bueno, pues estamos aquí, ¿no? Y esta noche estaremos muchos más en la cena de la libertad, no solo en España, sino también en otros países. Una de las cosas que he aprendido del maestro es que los economistas escribimos mal y los periodistas saben poca economía. Cuando analices la trayectoria, todo lo que ha escrito Carlos Rodríguez Brown, te das cuenta de que ha tocado todos los palos en el sentido siguiente. Ha destacado en el mundo de la investigación, aunque pocas veces se le reconoce, porque como escribe y se le entiende, pues entonces se le olvida de todo. O sea, es un poco lo que le pasaba a Bastiat, ¿no? Que todo el mundo pensaba que solo sabía cosas superficiales, porque como se le entiende, debe ser que sabe poco. No, sabe tanto que se le entiende. Yo creo que el inicio de su carrera comenzó, como todos los investigadores nos pasa, con la tesis doctoral, ¿no? Su tesis doctoral fue una tesis dirigida por Pedro Schwarz, muy, muy brillante. Estudió qué es lo que opinaban los clásicos sobre las colonias, y a partir de ahí yo creo que hiciste como se hace con las tesis, que es despiezarla, ¿no? Y como se aprovecha todo, como en el caso de jamón, ¿no? Se hace con los cerdos, se aprovecha, o sea, todo, ¿verdad? No quería comparar, pero pensamos más. Y quería que nos contaras por qué esa tesis, que sacaste de todas esas investigaciones, te tuviste que ir a Londres, estuviste investigando duramente, y yo creo que fueron tus primeros logros. Sí, te cuento encantado. Buenos días, encantado de estar aquí. Y antes de responder a la pregunta de María, tengo que advertirle a María de que me tiene que tratar bien, porque si no me trata bien, no le doy el regalo que he traído para él. Tengo aquí un regalo. Os lo voy a mostrar, pero a ella no. No mire, mire para otro. Buen regalo, ¿eh? ¿A que sí? Bueno, si me tratas mal, no te lo doy y me lo llevo a casa. ¿Vale? ¿Cuándo te he tratado yo mal? Bueno, pues efectivamente así fue como contaba María. Yo llego a España en el año 77 y me apunto a hacer el doctorado, y me encuentro con Pedro Schwarz, que era un hombre que, como yo y como tantos otros liberales, había sido antiliberal, había sido... Mira que no quería decirlo. Había sido de izquierdas, un socialista moderado, como Hayek también, era un socialista fabiano, Es difícil nacer liberal así como Jesús Huerta de Soto, es muy difícil. En mi generación, en la generación que tenemos Jesús y yo, pues más joven, pero bueno, de esa edad, es difícil nacer liberal. Ahora ya sí. Y eso es uno de los grandes logros del liberalismo, yo creo que ya hay jóvenes que empiezan siendo liberales y no como yo. Y tuve una gran ventaja de cruzarme con Pedro. Primero por eso, porque él estaba haciendo su camino a Damasco de la mano de maestros como Karl Popper y Diana Robbins y tantos otros. Y yo venía pues dispuesto a discutir, y así nos conocimos, y yo discutía muchísimo con él. La primera frase que dice Pedro Schwarz sobre mí me la contó Manuel Jesús González, nuestro amigo ya fallecido por desgracia, que era profesor ayudante. Y es que Pedro, después de una sesión en el doctorado, le pregunta a Jesús González: oye, Chus, ¿quién es ese argentino izquierdista que siempre se sienta en una esquina? Y así fue como empecé. Y tuve la ventaja, como digo, de que Pedro me enseñó los rudimentos del liberalismo y después me encaminó hacia lo que era el mundo liberal. Fue gracias a Pedro donde también conocí a Jesús Huerta de Soto, con cuya amistad me honro. Ya me avisó que se va a meter conmigo por mi corbata de Adam Smith, pero son tantos años que ya llevamos esto con no con resignación, sino con satisfacción. Y es verdad lo que dice María, que Pedro tenía una, aparte de ser liberal, tenía este espíritu investigador que resultaba enormemente importante. Era una persona que había estudiado fuera. Esto ahora tiene, más o menos puede ser frecuente, ¿no? En esa época era rarísimo, rarísimo encontrar economistas españoles con proyección internacional que hubieran estudiado en otros países, que dominaran el inglés como lo domina Pedro, yo creo que mejor que la mayor parte de los ingleses, y que se había doctorado en la London School of Economics, y que tenía la visión de que hay que mirar fuera, hay que mirar lo más lejos que uno pueda y no quedarse en una especie de satisfacción provincial, ¿no? Y esto fue lo que me inculcó, y entonces me lancé a investigar para lo que fue mi tesis doctoral, que fue en realidad desafiar a las tres principales corrientes del pensamiento, que eran, y son yo creo todavía, el liberalismo, el marxismo y el utilitarismo o el reformismo. Y encontré que tres baluartes de esa doctrina, que eran Adam Smith, Karl Marx y Jeremy Bentham, los tres habían presumido de ser contrarios a las colonias y contrarios al imperialismo. Y yo descubrí que no era verdad, y que en realidad su antiimperialismo tiene muchísimos matices. Y eso fue la investigación que hice. Como cuenta María, tuve la fortuna de poder despiezar la tesis y publicarla en journals, en particular en la revista más importante de mi profesión, que se llama History of Political Economy. Y después, además, años después, pues la Alianza Editorial me dio la oportunidad de publicarla como libro. Y ese es mi primer libro, La cuestión colonial y la economía clásica. Los mensajes que había aprendido de Pedro los he mantenido siempre. He procurado siempre investigar todo lo que puedo y no creerme las cosas que los economistas dicen de sí mismos, que yo creo que es un consejo bastante higiénico. Además de en el History of Political Economy, hay un artículo tuyo sobre el Capital de Marx, el último capítulo del Capital de Marx, en el Critical Assessments, que es uno de los Critical Assessments son pues las recopilaciones de los mejores artículos que se escriben sobre cada uno de los autores, y la verdad es que yo me lo encontré por casualidad estaba estudiando Marx, porque hay que estudiar de todo, no solamente los maestros, sino los antimaestros, a los villanos también hay que estudiarles. Y me di cuenta de que hay una cosa que has dicho tú que es relevante, y es que hoy en día se mide la calidad de la enseñanza por los sexenios. Tú debes ser de los pocos. Hay verdaderos problemas hoy en día para encontrar economistas con sexenios, por la complicación burocrática que implican. Antes no tenías más que coger las revistas internacionales, el Hope, pues, las revistas que tenían su prestigio, y ver quiénes. Y cuando yo estudié el doctorado, pues estaba Pedro Esbarte, tú y poquísimos más que publicaban fuera, y eso implicaba, y la gente no lo sabe, un coste de oportunidad en términos de tiempo enorme. Sin embargo, a pesar de ser investigador, también has sido un formador, nos has enseñado a todos. Estoy viendo a Fernando Méndez, compañero del departamento, que yo creo que todos hemos aprendido de... ¿Cómo no ver a Fernando Méndez con el tamaño que tienes? Es imposible, ¿no? Todos hemos aprendido en los seminarios de Pedro, y todos hemos empezado a investigar, pero además tú en aquella época ya empezaste a colaborar en el suplemento literario de ABC, y a partir de ahí empezaste tu andadura en el mundo periodístico, ¿no? Y yo te recuerdo en clase explicando cómo te llamaba la atención que John Stuart Mill escribiera tan bien, o que hubiera muy pocos economistas que escribían bien y que eran capaces de, pues, bastiar, por ejemplo, ¿no?, de hacer entender a la gente, y me di cuenta, y me sigo dando cuenta, el interés, que no es compartido por muchísimos economistas, de que la gente entienda también cuáles son los problemas económicos relevantes, las variables que determinan esos problemas, etcétera, y que yo creo que sí, no solamente en tus artículos de periódicos, sino como subdirector de Cambio 16, y sobre todo, una de las cosas que más te tengo que agradecer es enseñarme que en la economía también hay sentido del humor. Ya sabes de lo que estoy hablando. Es cierto eso, como el doctor Jekyll, yo tengo una doble vida también. Y aparte de la vida académica más o menos respetable, me ha gustado el periodismo siempre. No es verdad que los economistas que escriban bien, digamos, se hayan dedicado a escribir en la prensa. Desde luego, John Stuart Mill lo hizo muchísimo, pero por ejemplo, Ricardo escribía en la prensa y escribía muy mal, sí, sí. Porque no tenía formación académica ni literaria. Era un genio, eso es verdad, pero no para escribir, y escribía en la prensa. En cambio, Adam Smith, que escribía maravillosamente, lo siento, Jesús, se sabe que no puedo combinar el martín. Esto lo reconocerás como mínimo, no seas así. ¡Tampoco! Adam Smith, que escribía muy bien, no solamente no escribió nunca en un periódico, sino que se ufanaba de no hacerlo. Y hay una frase que he recogido en algún libro, no recuerdo la cual, que dice Adam Smith: jamás permito que mi nombre aparezca en un periódico si puedo evitarlo, lo que para mi desgracia no siempre sucede. Esa es una frase de Adam Smith, ¿no? Es cierto eso, por tanto. Es importante distinguir entre la vida académica y el periodismo. Y a veces no se hace. A veces los académicos creen que porque saben escribir, entonces ya son periodistas. O saben hablar, entonces ya son periodistas. Y esto no es así. Y esto lo aprendí yo en la redacción de Cambio 16, viendo a los periodistas trabajar. Y es que el periodismo es un oficio. Y es un oficio distinto del oficio académico. Y hay que aprenderlo con mucha modestia, con cosas que en el mundo académico pues no tienen mucho sentido. Por ejemplo, pues poner un titular o poner un pie de foto. Es que un pie de foto es... Hay que tener oficio. Para los que nos gusta el periodismo, hay que leer la revista The Economist, porque son probablemente los que hacen los mejores pies de foto del mundo. Y es un oficio, y es complicado. ¿Por qué? Porque tiene un espacio así. Y ahí hay que poner una cosa que tenga sentido. Se ríe Antonio Salazar, pero es así, es un oficio, hay que aprenderlo. Y es un oficio distinto del académico. Por cierto, ninguno de estos oficios tiene nada que ver con la sabiduría. Y a veces pasa que los profesores, por ejemplo, Francisco Cabrillo, aquí presente, los profesores se creen que saben. Y a los periodistas también se creen que saben. Entonces vamos a aclarar esto de entrada para que podamos seguir en paz. Los profesores no sabemos cosas. Los profesores enseñamos cosas. Nuestro oficio es enseñar, no saber. Y a tenor de lo que nos cuenta la historia desde sus orígenes, la mayor parte de las cosas, o un porcentaje apreciable de las cosas que creemos que sabemos, no son verdad. ¿Por qué? Porque si se han equivocado los más genios de la historia, desde los albores de los tiempos, pues ¿por qué no vamos a equivocar a nosotros? Nuestro oficio es enseñar, no saber. El oficio de periodista tampoco es saber. Los periodistas no saben cosas. Los periodistas cuentan cosas. El oficio es contar. Y contar no es lo mismo que saber, ¿vale? Los economistas tampoco sabemos economía. Los economistas estudiamos economía, que tampoco es lo mismo. Entonces son dos profesiones que son diferentes, pero que a mí me apasionan y las he hecho además toda la vida. Toda la vida, cuando digo toda, toda. Porque cuando voy a la Argentina y me encuentro con mis amigos del colegio y me preguntan, ¿pero qué haces en España? Y digo, pues me dedico un poco a la universidad, y otro poco al periodismo. Me dicen, ¡claro, si tú hacías la revista del colegio! Nada es casualidad. En la vida, nada es casualidad. Igual que en 1930, la familia de mi padre quebró. Mi bisabuelo, que era un hombre muy rico, se arruinó completamente. Y mi abuela, Raquel Aldao, tuvo que ponerse a trabajar. En 1930 no era precisamente habitual, y mucho menos de una señorita de familia bien, como era mi abuela. ¿Cómo fumaba mi abuela? ¿Cómo me encantaba? Fumaba sin parar. Hasta los 96 años vivió. Maldita sea. Cajetilla de ellos. 96 años. Bueno, ¿a dónde se fue a trabajar mi abuela en 1931? A la radio. No hay casualidades. Nunca hay casualidades. ¿Vale? Pues así ha sido esa doble vida de Jekyll y Hyde. Y me parece que tiene que son dos oficios atractivos. Por lo menos yo no consigo hacer otra cosa. En la última frase que... la última idea que he destacado... Hablaba de cómo me has enseñado que se puede mezclar el humor con la economía, y me he molestado en ir a la Biblioteca Nacional a buscar los números de la España económica, que era un extra de economía que sacabas en cambio de 6, y me he encontrado, el primero que me encontré del 21 de enero de 1991 se llamaba ¡Oh, pobres finanzas! Y dije, no puede ser, estamos en lo mismo. Y me gustaría que explicaras cómo se te ocurrió hacer esa última página de España económica donde narrabas las aventuras y desventuras de ese héroe de la economía, y donde aparecían además personajes muy, muy graciosos que yo creo que solamente entendíamos los que estábamos en el departamento. Los que estábamos en el departamento, el resto de la gente debía quedarse con cara de quién es este señor, ¿no? Porque hay un bedel negro que representa a un economista. Bien, te cuento primero la portada, esa portada de Oh, pobres finanzas. ¿Tenemos el libro? ¡Qué bien! Pues este es mi último libro. Ahora vamos. ¡Qué bien! ¡Cuánto me alegro! La portada es una de las enseñanzas que he tenido en mi vida una y otra vez. Es que cuando crees que sabes algo, no tienes ni idea. La portada era Hamlet sosteniendo la calavera y decía, ¡oh, pobre finanzas! ¿Y por qué es eso? Pues porque todo el mundo piensa, y yo pensaba también, que cuando Hamlet coge la calavera, lo que dice es to be or not to be. Y yo lo creía, porque lo cree todo el mundo. Y mi padre, que es un hombre muy sabio, me dijo, que no, mira el texto. Y fui a mirar el texto y no dice eso. El famoso monólogo de to be or not to be tiene lugar en el acto tercero de Hamlet, y la escena de la calavera tiene lugar en el acto quinto. El acto tercero, el texto no dice que Hamlet tenga nada en la mano, aunque en la versión cinematográfica más espléndida, que sigue siendo la de Laurence Olivier, juega con una daga. que tiene bastante sentido, porque lo que le pasa a Hamlet es que es un hombre entrenado para ser un filósofo y las circunstancias de la vida lo llevan a convertirse en un soldado. Y este es el dilema. Por cierto, que no lo resuelve bien y no sabe cómo resolverlo. Entonces, como no sabe cómo resolverlo, se planta en el escenario y le pide al público su opinión. Este es el sentido del monólogo, to be or not to be. That is the question. La escena de la calavera, como digo, es al final de la obra, están en las afueras de la ciudad, en un cementerio. Y hay un sepulturero que está con unos huesos. Entonces le preguntan, ¿de quién son esos huesos? Y dice el sepulturero, son de Yorick, Y-O-R-I-C-K, Yorick. Y entonces Hamlet se emociona porque conocía a Yorick, era el bufón de la corte. El bufón de la corte del rey Hamlet, padre, que es asesinado y que da lugar a todo. Y entonces se emociona, coge la calavera y dice, oh, pobre Yorick. Alas, poor Yorick, I knew him well, Horatio. Esto es lo que dice. Y curiosamente, con el paso del tiempo, estos dos momentos se juntaron y dieron lugar a este equívoco, un equívoco bastante razonable. ¿Por qué? Porque la imagen de un hombre hablándole a la muerte es una imagen poderosísima. En el periodismo estas cosas cuentan, poner una imagen. ¿Y qué voy a contaros del monólogo? ¿No? El monólogo de to be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous notion, pues es una cosa como ¿qué te puedo contar? Como en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no puedo acordarme, o muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hierro. Son esas cuatro o cinco, la chate, mi esperanza, vuelta a entrar, yo qué sé. Y entonces la gente juntó las dos. O sea que esa portada es un aprendizaje. Y lo del humor, pues me ha gustado siempre. Y esta noche, los que vengáis a la cena, os voy a contar varios chistes. No los voy a contar ahora porque si no sois capaces de no venir. Conociéndolo, ¿no? Y entonces se me ocurrió hace muchos años, como recordaba María, hacer una sección de economía y humor. Que en realidad parece de los dos temas más contradictorios e incompatibles que imaginarse pueda, ¿no? Pues no lo son. Se puede hacer. De hecho, Paco Cabrillo, en una revista de Actualidad Económica, hace todos los meses, al lado de nuestras páginas están juntas, una columna llamada La cárcel de papel, donde juega a ser juez y lo que hace es procurar enseñar economía, que es lo mismo que hago yo, ¿no? Y también lo que dice María es otra cosa. En mi columna de Con Humor, yo lo que intento es abrir un abanico de tal manera que pueda tener diferentes lecturas del mismo texto. Entonces, se puede leer tranquilamente y también se pueden, si uno es un profesional, pues entender las alusiones que hago y cómo me meto con gente y le cambio el apellido. Ya últimamente ya le cambio hasta el sexo, es una cosa que me parece políticamente muy correcta. Entonces, hago eso y me parece que puede ser ilustrativo. El humor se convierte en una herramienta didáctica, no solamente de entretenimiento, sino también de aprendizaje. Además de tu subdirección de Cambio 16 y la revista España Económica, tus artículos, y ya empezaste a ser una estrella mediática popular, ha habido otras cosas que has hecho menos conocidas y que, sin embargo, a mí me parecen relevantes y las tienes aquí además. Uno es el diccionario epónimo, que primero tendrías que explicar qué quiere decir epónimo, porque seguro que la mitad de la gente no sabe. A mí me lo tuviste que explicar, de hecho, para hacer la entrada de qué dice. Pero me pareció una idea fantástica lo de hacer un diccionario epónimo, porque los economistas, seguro que otros científicos también, somos muy dados a hablar de el equilibrio de Balras, el efecto de fulanito, y podemos etiquetando con nuestros autores favoritos pues las teorías y las variables y los fenómenos en la economía. Pues sí, esto es una cosa que me divirtió mucho hacer, que se me ocurrió hace muchos años, y publiqué un proyecto en Información Comercial Española, yo creo que hace como 30 años, no me acuerdo bien. Y al final pues lo pude hacer gracias a la colaboración de Julio Segura, Otra de las cosas que hay que hacer es procurar evitar el sectarismo, ¿eh? Y algo de esto voy a comentar también esta noche. Y Julio Segura es un señor de izquierda, como todo el mundo sabe, pero que me pareció que podría ser interesante trabajar con él, y de hecho hicimos algunas cosas juntos. Empezamos peleándonos, pero uno siempre se hace amigo del niño que, con el cual se pelea en el patio del colegio. Y la eponimia es la costumbre de asignarle a un fenómeno o a una circunstancia el nombre de su supuesto descubridor. Y en todas las disciplinas existe, y yo pensé que en economía también, y entonces pues se nos ocurrió hacer esto y convocar a nuestros amigos que colaboraron y muchos de los autores pues están aquí presentes hoy. La eponimia también es una enseñanza de modestia, porque existe lo que se llama la ley de la eponimia de Stigler. De Stigler, no el economista George, sino su hijo, el estadístico Stephen. La ley de la eponimia de Stigler dice que todas las leyes que tienen un nombre, el nombre que tienen no es el de la persona que originalmente lo descubrió. Y hay muchísimos ejemplos también en economía. Lo que me gustaría subrayar es que además el libro está hecho en inglés. Por volver al tema que nos iluminaba al principio de la discusión, ¿no? Y salir un poquito de nuestras fronteras. Aprovecho y hablo de este. Sí. Este es otro libro también un poco raro, que es un libro sobre Argentina, que hice con un amigo destacado economista, por desgracia fallecido ya, y también un hombre muy antiliberal, que se llamó Guido Vitela. Era un economista muy, muy destacado, un doctor en economía por la Universidad de Oxford, ¿no? Y se nos ocurrió analizar la economía argentina a través de sus ministros. Y entonces los juntamos y les pedimos que hablaran. Originalmente hicimos la reunión aquí en España, en Toledo, gracias a la Fundación Ortega y Gasset, en la que yo estuve muy vinculado, gracias a la cual además entré a trabajar al diario ABC. O sea que todas estas cosas se combinan, ¿no? Y lo publicamos en Macmillan, y por eso lo he traído hoy, porque es un libro muy poco conocido. De este libro se puede sacar la conclusión clásica de la economía argentina, es que lo que tiene es muy buenos economistas y una economía que es malísima. O sea que hay algo que no termina de encajar. Pero bueno. Y llegamos a tu etapa más reciente, que está centrada no solamente en la investigación y en la traducción, que me parece que es un aspecto muy, muy relevante, que se suele ponderar poco, y bueno, pues había cuenta que en España no somos especialmente hábiles en el manejo de los idiomas, no somos muy dados a leer en inglés desde pequeñitos, ni a estudiar muchísimo pues otros idiomas, especialmente inglés, y no nos damos cuenta que el inglés es el idioma de la ciencia, de la económica también, el que te has dedicado a la traducción. Yo creo que desde que llegaste a España probablemente, no solamente traducir artículos, sino los grandes clásicos para Alianza, yo creo que empezó, ¿no? Es una labor que también Jesús Huerta de Soto hace con Unión Editorial, que es traducir los libros más relevantes para que se pueda leer en origen. Además de combinar la investigación y la traducción, te has dedicado a escribir para el público en general libros pues, de economía para no economistas, y luego con títulos que a mí me llaman mucho la atención porque son casi un poco despreciativos. Panfletos liberales. No, hay un ensayos liberales, lo sé, pero panfletos liberales tiene un punto de sarcasmo, me da la sensación, o yo me lo estoy inventando, pero porque panfleto no es una palabra exactamente positiva, ¿no? No habla de un panfleto como algo propagandístico, etcétera, y sin embargo, a mí me parece que el mensaje de los libros, de los artículos, el mensaje de los libros divulgativos que calan en la gente, como bien sabes, porque te paran por la calle, porque van a firmar y van a comprar tus libros y son éxito, pues son mensajes muy claros, no habituales en España, y aunque te han señalado como, sí, el que sale en la radio, el que escribe en los periódicos, el que escribe estos libros de divulgación, y eso ha hecho que se ensombrezca un poco tu parte más académica, creo que tienen muchísimo mérito. Pues sí, podemos terminar con esto, porque más hay que terminar, ¿no? Porque esto sigue, ¿no? Cinco minutos. Ah, vale, pues estos 5 minutos los usamos para hablar un poco de esta fase periodística y divulgativa. Juan Pablo Marcos me ha traído uno de mis primeros, yo creo que fue el primer libro de carácter divulgativo que escribí, gracias a vosotros, en especial a tu padre, que junté las críticas al intervencionismo en un libro que se llamó A pesar del gobierno, con prólogo de Iñaki Gabilondo. O sea que... que es un pro muy cariñoso y menos mal me tiene cariño aquí hablando. El otro día volví a hablar con él y me dice que me escucha, lo que es un detalle, porque quiere decir que no escucha su propia emisora. Bueno, y hablando de panfletos, pues os traigo el panfleto Liberales volumen 3, que acaba de salir y que tenemos ahora como 400 ejemplares que os vamos a vender con mucho cariño. Efectivamente, la palabra panfleto tiene una connotación que es muy agresiva, que es libelo, ¿no? Sin embargo, también tiene otra, algo menos, que son opúsculos de carácter polémico, ¿no? Y esto es exactamente lo que pretendo hacer. Si vas a moverte en un mundo en donde la hostilidad al liberalismo es predominante, algo de esto voy a hablar también esta noche, pues que te prepares para la pelea, ¿no? Porque es que la gente no te va a sonreír, ¿no? Lo normal es que te ataque, y lo normal es que tenga ideas que se presten a la batalla y a la esgrima dialéctica. Y esto es a lo que me dedico en mi parte no académica, mi parte divulgativa. Y entonces, pues cada ciertos años, pues reúno, selecciono mis artículos, porque escribo muchísimo, y selecciono los que me parece a mí que pueden tener mayor interés, y entonces los reúno en libros. Y para que veáis lo de panfleto, os voy a leer el prólogo, una parte del prólogo que es de Susana Griso, mi jefa en la televisión en Antena 3, y una mujer, me parece que es muy misteriosa, porque es altísima, altísima es, y además de eso, se pone unos tacones así. Las mujeres son un sexo rarísimo, de verdad. No termino de entender, ¿no? Y entonces se pregunta esto mismo que me preguntaba María, ¿por qué utilizar la palabra panfletos y no utilizar, por ejemplo, poesías o cariñitos? ¿Por qué panfletos? Dice, porque utilizaría la expresión panfletos alguien dispuesto a desmontar los tópicos y a rebelarse contra el pensamiento único. Pues eso yo creo que es la historia de mi vida. ¿Listo? Muchas gracias. Ah, no, perdón. Ahora sí, que me ha tratado bien, le voy a dar el regalo. Nos van a hacer una foto porque me gustaría. Porque esto tiene que ver con la historia de mi vida también. Dice, a pesar del gobierno.